Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Fósforo y gasolina. Mil disculpas, 2 segundos de retraso, porque ya nos pusimos a charlar con Carlos Mesa, que llegó con una puntualidad impresionante. ¿Cómo le haces para ser tan puntual, Carlos? Bienvenido a Fósforo y Gasolina. Creo que la gente estaba esperando. Hola, María. Un gusto. Realmente pasamos una especie de largo paréntesis en este programa mensual. No, la puntualidad es parte de que uno no puede estar tranquilo si le dicen que llega a una hora y llega más tarde. Tan impuntual, dicen, es quien llega 10 minutos antes como quien llega 10 minutos después. Trato de llegar a la hora exacta. Es impresionante, es impresionante. Bueno, Carlos, mira, para este debate quiero proponerte una pequeña variante de modalidad. Si no la aceptas, pues la cambiamos, porque es una iniciativa que le he tomado sin consultarte. Y aunque no crean, este es un programa bien democrático, ¿no? Donde dos actúan y dos deciden. Eso de aunque no crean me ha gustado. Bueno, ¿sabes qué? Normalmente para nuestros debates yo busco insumos, ¿no? Para dar pie al debate. En este caso, he invitado a 3 personas a aportar con insumos para nuestro debate. Ustedes saben que Radio Deseo tiene un programa de noticias internacionales estelar muy escuchado, que realmente yo creo que es muy original. Además, es la Vuelta al Mundo en 60 minutos. Entonces, he pedido a Idoia que nos aporte algunos elementos para el debate. Perfecto. Para el inicio. Perfecto. Y luego, a mitad de programa, he invitado a Hugo José Suárez. Él es sociólogo, es boliviano, es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. No está aquí. No está aquí. Me lo ha mandado vía WhatsApp. Perfecto. Para que nos haga ya unos insumos de carácter, digamos, de otro carácter, más bien de cuáles serían las consecuencias para la humanidad desde su punto de vista. Y he invitado, y quiero anunciar además que su voz va a estar muy presente este año en Radio Deseo, he invitado a mi hermana, mi querida amiga Raquel Gutiérrez, que también es socióloga, que también es docente en la universidad en México, en Puebla, y que en Bolivia la conocemos mucho y muy bien porque fue una de las fundadoras del ejército guerrillero Túpac Katari. No me gusta, ay, es que porque fue la esposa, fue compañera de Álvaro García Linera, pero ese no es el rasgo principal de Raquel. Perfecto, me parece muy bien. Adelante. Bárbaro. Entonces, los insumos de Idoia para darnos pie a la primera parte del debate. Apuntes alrededor del nuevo presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Les confieso que nunca pensé que iba a darle a este personaje una hora sola más después de las elecciones. Yo era de las que no me imaginé siquiera que este personaje iba a ser protagonista de una portada y que iba a desaparecer, y menos aún iba a tener el poder del país más poderoso del mundo. Jamás me imaginé que este representante de la soberbia, de la ignorancia, del despecho, del machismo, de la homofobia, de la xenofobia, lleno de taras y prejuicios, no me lo imaginé jamás decidiendo el designio de millones de vidas. A continuación, lanzo unos breves apuntes de lo que creo que es importante resaltar de semejante terremoto político mundial. Primero, resaltar que este señor ha sido elegido en un sistema electoral que a mí no me parece representativo. Un sistema en el que no es proporcional el voto con el número de personas que han votado. El voto de Wisconsin no vale lo mismo que el voto de San Francisco, y me parece interesante volver a reflexionar sobre, bueno, pues el sistema electoral. ¿Por qué no se cambia ningún sistema electoral nunca de ningún país? Porque los que ganan no lo quieren cambiar. Lo dejo ahí, un tema interesante donde los haya, que exige una reforma profunda de la Constitución y una, bueno, pues un, la verdad, un cambio drástico del mecanismo de funcionamiento actual de partidos tradicionales. Lo dejo ahí. El segundo apunte que quiero lanzar es el tema de que me parece a mí que ha habido una especie de voto castigo a los políticos, un voto castigo a los políticos profesionales, y yo diría que muchísima gente ha votado para dar un aviso a los que se dedican toda la vida a ser políticos y, bueno, nos han hecho la vida a cuadros. La verdad es que, bueno, pues la gente ha dicho que venga, pues así como en su día vino un actor de Hollywood, como fue Ronald Reagan, pues que venga un empresario y que lo haga. A ver si lo hace, no lo podrá hacer peor que los políticos profesionales. La verdad es que deberían de, tomar apuntes sobre el tema. Y respecto a Trump gobernando ya, bueno, pues el apunte sería que pues es importante ver cómo es que gobierna como si fuera, como lo que es, como empresario. Está prácticamente gobernando su cortijo. Hay que recordar que uno de los libros de cabecera de cama de este señor, si lee la cama, que lo dudo, es, entre varios, además de la Biblia, como no, es El arte de la guerra. Es un libro de Sun Tzu que está escrito en el siglo IV antes de Cristo, imagínense. Es un libro de estrategia, pero es un libro militar. Es un libro del que se dice que ha estado durante décadas en la mesilla de noche de los empresarios más exitosos y dice frases como esta, atención, imagínense, utiliza la humildad para que se muestren arrogantes, cánsalos huyendo e introduce la división entre ellos, atácalos cuando estén desprevenidos y haz tu movimiento cuando no se lo esperen. Bueno, pues si lees esto y te lo crees, está muy cerca, por cierto, de los libros de autoayuda que tanto les gusta a los estadounidenses de la clase media-baja y que tanto éxito tienen, y bueno, pues así nos va. Yo creo que este señor está gobernando con directrices empresariales y ya saben sus moditos. Agarra el teléfono y parece que te ordena y manda como si fuera patrón. En fin, así se las maneja el actual presidente, que le llaman magnate todavía, muchísimos periódicos. Sus temas de campaña, recordemos como apunte, sus temas de campaña, el muro y México, o sea, los migrantes, los otros, los que van en busca de la oportunidad del sueño americano, que también le vino a su papá. El otro apunte es el de los musulmanes, que considera prácticamente a todos terroristas, menos a los que le compran sus emporios, que son los de Arabia Saudí. El otro tema sería la sanidad solo para los que los puedan pagar, los demás pues que trabajen y que se ganen el sueldo con el sudor de su frente. Y luego, bueno, ya saben ustedes la máxima de este señor, primero Estados Unidos y luego Estados Unidos, primero yo, luego yo y siempre yo. Y como no, arengando la patria, arengando el nacionalismo, un nacionalismo, bueno, bien militarista y bien invasor, por otra parte. Como no, está el tema del petróleo estadounidense, sea como sea, que saquen de donde sea petróleo para que no tengan que negociar con otros como Venezuela, y fracking y agujerear como si fuera un queso gruyer todo Estados Unidos, y prácticamente si hay que ir a Alaska por él se va, y si hay que ir a la Antártida pues se agujerea la Antártida también. Todo sea para que el estadounidense tenga gasolina barata y todos sean felices en Estados Unidos sin tener que negociar con el resto del mundo. En fin, desarrollo, desarrollo y desarrollo por encima de todo. Medio ambiente no sirve si no le sirve. Y defensor de la vida, recordemos, en el aspecto social referente a las mujeres, por ejemplo. Defensor de la vida de los, de los cigotos no nacidos. Y amenaza para las mujeres vivas y que sobrevivientes que viven en su país día a día. Yo creo que el leitmotiv de este hombre es lo que le hace tener tanto éxito, es el miedo. Yo diría que es un buen creador de miedo, en miedo a lo desconocido, miedo al diferente, miedo al otro, miedo a la otra, miedo al que no sea como él, miedo al que no sea él. Y bueno, pues la verdad es que como apunte también podríamos plantear a quién llega este programa. El programa del miedo llega a la clase media baja que perdió nivel adquisitivo, al obrero de Detroit que está en paro, a la mujer pobre que necesita que su marido vuelva a trabajar para que traiga plata y de paso se vaya de casa y le deje de pegar, a la mujer rica que cree que podrá asistir a la fiesta con Melania porque le enseñó protocolo en alguna cena de apoyo a su marido, al hombre divorciado, solo y desesperado porque se le cayó todo su mundo después de que su mujer le dejara por otro, el perfil del que le cree y se ha metido el miedo en el cuerpo es, por ejemplo, el rico que ha donado a su campaña y que invierte en bolsa y que le dejará seguir después especulando Donald Trump con todos sus privilegios intactos. También le votan las mujeres que lo ven como un macho alfa, que sabe lo que quiere y que lo coge sin preguntar. Y cuando digo lo coge, lo digo con todos los sentidos. Y bueno, a los hombres también, a muchos de los hombres que les gustaría hacer lo mismo que a él, que le tienen envidia. A los jóvenes que trepan sin escrúpulos en las multinacionales, que todavía están empezando y son capaces de pisar cualquier cabeza, a los brokers, a los empresarios que no quieren pagar impuestos porque les acribillan y no pueden sacar todo lo que quisieran sacar, y sobre todo siempre a aquel que tenga miedo. Miedo a que le violen los mexicanos, miedo a arruinarse pagando impuestos y salarios, miedo a que los chinos te invadan, miedo a que se pierdan las costumbres, miedo a cambiar, miedo a ir hacia adelante, miedo a vivir, miedo a ti, a mí y a todos los demás. Así va a funcionar Estados Unidos con este personaje de presidente del país. Con miedo y con, bueno, pues con la arrogancia de creerse lo que no son. Ni ellos ni nadie. Bueno, pues más o menos son estos los apuntes que planteo tener y estos son las ideas que lanzo para que, bueno, pues piensen en lo que nos depara al resto de la humanidad con este señor presidiendo uno de los países, yo diría el país más potente del mundo hoy y ahora. Quisiera plantearte una división. La primera parte, ¿qué es Donald Trump? ¿Cómo debemos entenderlo? Y la segunda parte del debate, ya entrar a qué consecuencias podemos leer para la humanidad, para el mundo, para Latinoamérica y para Bolivia. ¿Te parece? De acuerdo. Entonces, Carlos, ¿cómo ves tú? No sé si tú quieres empezar con cómo ves tú. Yo todavía estoy en un estado de shock, tengo que confesarlo. Y además se han dicho muchas cosas, ¿no? O sea, la gente está entre que no puede reaccionar y reacciona. Se han hecho cualquier cantidad de memes, hemos reaccionado por el lado lúdico muchos seres humanos en el mundo. Pero creo que es importante ubicarlo desde el punto de vista político, teórico. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de Donald Trump? Yo diría que Trump es la expresión de un momento específico de la historia, de este momento de la historia que estamos viviendo y que tiene que ver con una gran confusión y una gran crisis en el mundo desarrollado, que es el producto de una realidad generada por la presión de la desigualdad, generada por la presión de que los resultados de la propuesta histórica occidental no son los que se esperaban, y que tiene que ver con una radicalización que contradice la idea que tuvo Francis Fukuyama en 1992, después de la caída del Muro de Berlín, de que el mundo, tras la caída del socialismo real, había llegado al punto final de su avance histórico y social. Ese punto final del avance histórico y social propuesto por Fukuyama era la democracia desde el punto de vista político y la economía abierta desde el punto de vista económico. Y que el mundo había llegado a que se universalizara, sin excepciones, la democracia como modelo político y la economía abierta como modelo económico, cosa que no ocurrió, no solamente no ocurrió, sino que surgió en el contexto de un escenario mundial de hegemonía exclusiva de los Estados Unidos, una respuesta de dos naturalezas. Una respuesta contraria al capitalismo brutal que se estaba imponiendo, por una parte, y una respuesta que no se había previsto, que fue la radicalización del fundamentalismo religioso, expresado en minorías de gran eficiencia destructiva que ponían en cuestión todo el funcionamiento de la sociedad universal. Esos resultados generaron parte de lo que Idoia ha descrito, que tiene que ver con una palabra clave, que es la palabra miedo. Esa palabra clave se ha ido insertando de manera clave en el sentido de las acciones que han dado lugar a ese miedo. La caída de las Torres de Nueva York en el año 2001, en septiembre del 2001, hacen una especie de corte de cuchillo de un antes y después de la humanidad. Y ese corte de cuchillo es la respuesta del presidente George W. Bush a la acción terrorista de Osama Bin Laden, que es la guerra total, que es dividir el mundo entre buenos y malos, que es fundamentalismo versus fundamentalismo, y la propuesta absolutamente debatible de que el presidente de los Estados Unidos representa los valores universales del bien, de la democracia y de lo que es deseable, y que por lo tanto hay que combatir a ese radicalismo que representa el mal. Esas acciones han ido avanzando en el tiempo y el desarrollo de la historia contemporánea ha presionado a los países desarrollados por la migración, por la extrema pobreza, por una serie de desbalances que han preguntado al mundo cómo respondemos desde un punto de vista conceptual a estas presiones. Esas presiones se expresan en los últimos años a partir de la migración masiva, producto de otro conflicto internacional que responde a los intereses masivos también de los países occidentales, de los Estados Unidos y de Europa en el Oriente Medio, y que han sido respondidos brutalmente por el fundamentalismo islámico. La revolución árabe y la caída del sistema dictatorial que mandaba en esos países ha dejado un gran vacío, una gran anarquía, y la conciencia de Occidente de que se pone en riesgo su propia seguridad energética, para presionar y tener contradicciones muy grandes en términos de los grandes escenarios de poder. En ese contexto, el sistema político clásico estadounidense y europeo está en crisis. Hay una crisis de liderazgo, hay una crisis de comprensión de cómo resolver los problemas que la sociedad enfrenta. La sociedad occidental tiene miedo, se ha vuelto más xenófoba, más discriminadora, y está dispuesta a regalar su seguridad, a regalar su libertad en favor de la seguridad. En ese escenario es que aparece un outsider. Donald Trump es un outsider. Donald Trump es una persona que le dice a Estados Unidos, por primera vez en su historia reciente, lo políticamente incorrecto. Donald Trump le dice, ¿saben? Sí, efectivamente estos señores, los musulmanes, son la representación del mal y no voy a dejar que entren a los Estados Unidos. Efectivamente, la migración ilegal le está haciendo daño a los Estados Unidos y voy a construir un muro y voy a expulsar a los inmigrantes ilegales. Efectivamente, los WASP, los anglosajones blancos, estamos sufriendo una invasión que está destruyendo los valores de Estados Unidos. Efectivamente, la economía norteamericana está siendo agredida por una globalización malentendida. Irónicamente, uno de los representantes más conspicuos del capitalismo brutal, como es el señor Donald Trump como empresario, se convierte en el proteccionista más grande que los Estados Unidos tienen en la historia de su nación, por lo menos desde el punto de vista teórico. Y en ese contexto Trump dice, se acabó la globalización, se acabaron los tratados de integración y vamos a enfrentarnos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista económico, protegiendo la economía de los Estados Unidos, lo cual es, en términos de la globalización, un gran error desde la perspectiva capitalista. Y vamos a enfrentarnos a los poderes económicos de otra manera. ¿Quién es el gran enemigo económico de Estados Unidos hoy? La China. Donald Trump, por lo tanto, no es una aparición mágica, misteriosa o absolutamente, digamos, exótica. Donald Trump representa una crisis, representa una confusión y representa la respuesta de una sociedad, de una parte de la sociedad de los Estados Unidos que cree que esa es la respuesta radical, políticamente incorrecta, basada en el miedo. Bueno, a mí me gustaría responder un poco a algunos elementos que tú has lanzado con los que no estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. No, por supuesto que, no, podría ser. Y quiero decir lo siguiente. Bueno, quiero empezar primero diciendo que yo tengo miedo. Y creo que esto es importante. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo de Donald Trump, tengo miedo de sus políticas. Sé que van a invadir, penetrar, reproducirse hasta el punto más cercano de la cotidianidad de la gente. Por eso este debate me parece muy importante. Y estoy hablando con miedo, y a veces el miedo no te deja pensar con profundidad. Cuando Idoia decía, el miedo lo administra Trump. Sí, pero hay muchos miedos. En eso discrepo también con Idoia. Hay muchos miedos. Yo tengo miedo y yo sé que quienes estamos pensando otro mundo, tenemos motivos importantes para tener miedo, y no los miedos que administra Donald Trump, sino otros tipos de miedos. Ahora, lo que yo quisiera decir es lo siguiente. ¿Qué sospecho yo? Porque no me interesa que este debate sea y repita lo común que ya se ha dicho por todas partes, ¿no? Primero, que no estamos, y en eso coincido contigo, que no estamos frente a una anécdota, no estamos frente a una, a algo que puede resultar pasajero o que no sabemos muy bien de dónde sale, que sale solo del miedo y la frustración. Yo creo que estamos frente a la emergencia de una nueva, entre comillas, hasta cierto punto, de una nueva corriente político, ideológica y económica que puede tener características, que va a tener una cierta coherencia y una capacidad de cohesión y de efecto a escala mundial. Entonces, Trump trae muchas novedades. Es una corriente ideológica. No es un señor que está actuando intempestivamente desde su Twitter. Esa es mi percepción. A propósito del libro que mencionaba Idoia, es el libro que enaltecía a Álvaro García Linera todo el tiempo. Ese mismo libro, ¿no? Pero bueno, primero eso. Segundo, dicen es un outsider. Muchos han usado la palabra outsider. Sin embargo, el momento en el cual este señor decidió entrar a la política, tenía todas las puertas abiertas y todos los mecanismos, que básicamente están hechos de millones de dólares, para decir, entro porque me da la gana. En ese sentido, no es precisamente un outsider. Es un hombre que decidió entrar en el momento en el cual su aparato político no le funcionaba en función de sus intereses. Así que yo no creo que Donald Trump sea precisamente un outsider. Creo que tiene mucho esquema por detrás y mucho equipo por detrás. Luego, lo que también me inquieta muchísimo es que muchos han querido representar a Donald Trump o hablar de Donald Trump, y hasta cierto punto tú también en tu intervención, como que fuera un hombre contrario al liberalismo, contrario a esta democracia liberal norteamericana, y que fuera un hombre contrario a la globalización. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Recuerdo muchísimo en este momento, precisamente a la teórica Rosa Luxemburgo, que sus compañeros del Partido Comunista la mandaron matar, donde todos los marxistas de principios del siglo XX planteaban que el capitalismo estaba en crisis y que el capitalismo iba a morir. Y esta señora, desde el punto de vista teórico, dijo, no va a morir. El imperialismo es una nueva fase del capitalismo. En ese sentido, yo creo que Donald Trump está no yendo contra la globalización, porque la globalización no era la maravilla, no era la panacea, la democracia liberal que defienden los liberales no era la maravilla y no era la panacea, era una democracia liberal al servicio del hombre blanco, heterosexual, del norte, empresario, etcétera, etcétera, todo lo que él representa. La democracia liberal siempre fue la preservación de los intereses de ese sujeto a desmedro de los demás o de la gran masa de seres humanos. Y por lo tanto, yo creo que Donald Trump es una nueva fase de la propia globalización. Y no es que es una deformación de la globalización, sino que es una nueva fase de lo mismo. Resulta que ese mundo injusto, jerárquico, de pobreza, de frustración, de miedos, de inseguridad, podía ir a peor. O sea, se podía generar una nueva fase, un nuevo esquema de gobierno, un nuevo esquema de valores, pero sobre la misma base. Una primera coincidencia, a ti no te gustan las coincidencias entre tú y yo, a mí me encantan, es que efectivamente hemos partido de una premisa básica. No se trata de un personaje exótico que cae como un marciano de la nada, no. Es el resultado de un proceso de crisis, estructural del sistema de desarrollo occidental y sus valores. En ese sentido hay una primera coincidencia. Segundo, tengo una media coincidencia contigo con relación al concepto del outsider. Tienes razón en una parte y en otra no. En la parte que tienes razón, ¿cómo puede ser un outsider, un magnate que tiene 3.500 millones de dólares que se ha alimentado del sistema capitalista occidental democrático? No puede ser un outsider. Sí es un outsider en el sentido de la política tradicional norteamericana. Efectivamente, no es un hijo del sistema político como lo habían sido los anteriores presidentes. Por lo tanto, no es un outsider en lo esencial, es un outsider en ese elemento que él mismo se encargó de subrayar en su discurso inaugural. El tercer aspecto que quiero precisar, María, primero tú haces una afirmación que me parece absolutamente correcta y que ya va siendo hora de que los socialistas, los marxistas, los antiglobalización, Pérez, Gómez y Fernández se den cuenta. El capitalismo no está en crisis, está en una fase de transición. El imperialismo es una expresión de esa historia no reciente, ya se ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial en el caso de los Estados Unidos, pero no se está poniendo en juego el funcionamiento universal del capitalismo. En lo que todo lo contrario, se lo está reforzando. Así es. Ahora, ¿por qué menciono que Trump trata, lo que no quiere decir que lo vaya a lograr, porque está yendo contracorriente? Trata de destruir la globalización en la lógica del país más importante y centro de la globalización. El hiperproteccionismo de Trump no va a funcionar. Es decir, simplemente la globalización es más fuerte que el presidente Trump. Pero la globalización siempre fue proteccionista y tú lo sabes como expresidente de este país y como historiador de este país. Nosotros vivimos en el sur del mundo. La globalización siempre fue proteccionista. La restricción migratoria siempre existió. Hoy se va a agudizar. La restricción de exportación siempre existió. Las bolsas de determinación de los precios de las materias primas fueron siempre unas bolsas, digamos, anti países extractivistas y nos impusieron los precios de las materias primas, Carlos. Eso es así. La globalización es un concepto de interconexión universal. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo, salvo en la última parte. Absolutamente de acuerdo contigo. Los países occidentales han predicado una libertad de mercado que no existe. El proteccionismo nunca existió. Estamos hablando del presente. No entremos a la historia porque podríamos... Pero no existió. Fueron proteccionistas toda su vida. Existió el mercantilismo, que era la base del proteccionismo. No entremos en reflexiones históricas innecesarias. Vamos a decir algo claro, en lo que estamos de acuerdo, María. La globalización, en la perspectiva de los países desarrollados, funciona en una sola dirección. Yo exijo plena libertad de mercado para mí, pero me reservo el derecho de proteger mis intereses en el ámbito agrícola, en el ámbito de producción, digamos, de energía, perdón, de, ¿cómo se llama?, de tecnología de alto nivel, etcétera, etcétera. O sea, estoy de acuerdo contigo. En el tema de los precios internacionales es relativo. Si tú analizas los últimos 10 años para los países que son subdesarrollados, toda la teoría de que los términos de intercambio se han deteriorado no fue verdad. En el superciclo de precios internacionales que hemos vivido en los últimos 10 años, jamás en la historia de nuestros países hemos tenido mejores precios y no hubo restricción. Por cuestiones fue mercado. Eso fue condiciones de mercado. Con intervención en el mercado. No hubo intervención en el mercado. En el caso de las materias primas, en el caso... ¿Qué están haciendo en Siria? ¿De paseo? No, a ver, María, no existe un mercado absolutamente neutro y absolutamente ciego. Existe un mercado que se manipula, efectivamente. Pero en el caso de la demanda china, no hay una manipulación de mercado. Simplemente hay un nuevo jugador, China e India, bueno, que generan una demanda. Exacto, por lo tanto, ¿qué quiere decir que el mercado funciona? De los precios de las materias primas. A ver, el carácter colonial de los precios de las materias primas, tal como se estableció en la teoría marxista latinoamericana de los años 60, no funcionó, porque se estableció que irreversiblemente y de manera ineluctable los términos de intercambio iban a empeorar, y eso no ha ocurrido. Es decir, los hechos objetivos demostraron que no ocurrió. No se estableció. Se estableció. Bueno, a mí me gustaría apuntar sobre esto. Es decir, la globalización tenía un carácter colonial, tenía un carácter imperialista, tenía un carácter, no era la libertad del mercantilismo ni cosa por el estilo. Y hoy lo que yo quiero subrayar es que los hechos objetivos, María, es una nueva fase de lo mismo. Perdóname, los hechos objetivos no pueden ser contrastados con palabras. Cuando estamos hablando de precios internacionales, no puedes discutirme el hecho objetivo de que durante 10 años América Latina revirtió completamente los términos de intercambio de deterioro que no se mencionaron. No revirtió completamente. No revirtió. América Latina disfrutó tangencialmente del hecho de la emergencia de la China y todo el sudeste asiático y la capacidad de la demanda de esos países reconvirtió lo que demuestra que determinadas teorías ortodoxas puramente conceptuales se enfrentan a realidades pero pensadas. América Latina disfrutó de algo sobre lo cual no pudo operar. Ese no es el punto. Haciendo un análisis estrictamente sobre el tema de precios. Fue el único que intentó, María, hacer algo con el precio. Estoy haciendo un análisis técnico estrictamente sobre precios. Yo no estoy haciendo una consideración sobre qué hizo América Latina o lo que eso representó en términos de su desarrollo objetivo. Simplemente te estoy diciendo que una determinada teoría se vino abajo en los hechos objetivos. Pero podríamos entrar en un debate que quizás nos va a desviar. Yo no tengo problema. Nos va a desviar definitivamente. Okay, volvamos ahora, al punto de origen. Al punto de origen, a mí me interesa en esta caracterización de Donald Trump. Donald Trump no es contrario. Es decir, no es la aberración monstruosa contraria al liberalismo, sino que es el hijo del propio liberalismo y del propio neoliberalismo. Pero sin ninguna duda. María, es que el único problema de diferenciación entre lo que Trump plantea y lo que han planteado los gobiernos estadounidenses anteriores es cómo encara la globalización y cómo encara el proteccionismo. Yo coincido absolutamente contigo. Sería absurdo suponer que el señor Donald Trump quiere dinamitar la globalización. Lo que él quiere es reestructurar los términos de inserción de los Estados Unidos en la globalización. Absolutamente de acuerdo contigo. Sí, lo que además creo que no va a poder. Creo que la globalización, porque hay un elemento que me parece clave, María, que me gustaría incorporar en el debate. Yo creo que ya los gobiernos, incluso el más poderoso del mundo como los Estados Unidos, ya no controlan un mecanismo financiero de hiperespeculación multimillonario que va en el mundo de las bolsas, que está más allá de las decisiones de los jefes de Estado de los países más poderosos del mundo. Claro, lo que es interesante es que Donald Trump sí es el portavoz, es decir, mientras sobre todos los estados, incluidos los estados supuestamente más poderosos, están los intereses de las grandes corporaciones que tienen Así un es. Poder trascendental mayor por encima de esos gobiernos que los estados, Lo que sucede en el caso de Donald Trump es que él tiene línea directa con esas grandes corporaciones. Y muy probablemente las grandes corporaciones han puesto muchísimo dinero y porque basta ver su equipo de trabajo. Basta ver el equipo de trabajo de Donald Trump. El equipo de trabajo, estamos hablando del equipo de gabinete. Sí, el gabinete. El equipo de trabajo más próximo, los que van a manejar los hilos de todo, no los que les van a hacer alguna sugerencia en un desayuno o trabajo, no. El gabinete de Donald Trump está formado por los intereses de esas corporaciones y por grandes personajes de esas corporaciones. Absolutamente de acuerdo. Yo creo entonces, que eso ahora es, esa contradicción eso es Estado, evidente. Corporación se desdibuja. No, lo que está en debate no es la inserción de Trump dentro de una ideología, que es la ideología liberal de economía abierta y la lógica del proteccionismo, porque supone que la destrucción interna de la economía de los Estados Unidos está vinculada al hecho de que Estados Unidos ha abierto demasiado sus relaciones internacionales. Él está en contra de los acuerdos multilaterales y cree en relaciones bilaterales donde Estados Unidos imponga condiciones por su propio poder y su propio peso específico. El punto de debate aquí está en que el presidente Trump simplifica las cosas casi hasta la caricatura y se va a estrellar contra una realidad objetiva. El presidente Trump no se da cuenta de que su lógica va a hacer que la fabricación de un automóvil estadounidense en las características y condiciones que él quiere, que cuesta hoy 10, va a costar mañana 30. Y entonces ese automóvil fabricado en los Estados Unidos no va a ser competitivo con un automóvil japonés. Ya le tiene, ya es complicada la competencia con un automóvil japonés. Eso lo va a llevar al desastre, es decir... ¿Qué estás planteando, Carlos? ¿Que Trump va a negociar condiciones de la mano de obra del obrero norteamericano en los Estados Unidos? Yo creo que Trump va a, definitivamente, yo no estoy de acuerdo contigo, y ahí sí que me gustaría discutir el tema del nacionalismo de Donald Trump. Es decir, porque el discurso nacionalista de Donald Trump es un discurso, ahí me hace mucho recuerdo a mí, definitivamente, a Hitler. Es un nacionalismo que permite crear una base social, crear una adhesión con él, pero y toda su condena, digamos, de la masa migratoria obrera que está a la base, es solamente para generar condiciones de trabajo peores aún de las que existen. Entonces, es muy probable que Donald Trump pueda lograr producir un auto en los Estados Unidos a precios muy bajos. No, no sobre es probable. La base de la mano de obra migratoria. No es probable, María, por una razón básica. Porque hoy día un automóvil ya no se fabrica en los Estados Unidos o en Japón o en Alemania. Un automóvil alemán tiene partes chinas, tiene partes tailandesas, tiene partes mexicanas. Es decir, el concepto de la globalización es una realidad. No es simplemente una entelequia de carácter ideológico imperialista. Claro, es una realidad que establece que los costos de producción de un automóvil requieren de la globalización para su abaratamiento. Más allá de estrictamente el factor de mano de obra. Además, aquí hay una contradicción esencial. El presidente Trump, por una parte, les dice a sus trabajadores norteamericanos, estadounidenses, que les va a dar trabajo recuperando las fábricas que se han ido por las condiciones de favorabilidad de esos acuerdos internacionales. Y segundo, les dice, además, no le voy a dar trabajo a los migrantes ilegales, que son los que verdaderamente son mano de obra barata. En consecuencia, en los hechos, Trump se va a estrellar frente a la realidad. Dentro de unos meses, esa ficción, los propios trabajadores norteamericanos se van a dar cuenta que no funciona. Bueno, yo personalmente, ahí sí que soy más pesimista que tú. Yo sí creo que Trump puede llegar a consolidar términos de manejo de esa globalización, términos de manejo de la mano de obra migratoria, términos de manejo de ciertas formas de proteccionismo que igual ya estaban vigentes, para que su esquema salga adelante. Porque tiene de su lado todo. Su lado todo. Las corporaciones. No es que, digamos, hay una lógica. Tú estás apelando, el típico liberal, ¿no? El mercado es el que manda, el mercado es el que gobierna, el mercado y su sabiduría del mercado, no empieces a extrapolar. Yo no he dicho absolutamente, déjame terminar. Tú has dicho un pequeño paréntesis, los María. No digas. Se van a estrellar contra el mercado. No, contra la realidad. No digas lo que yo no he dicho. Limítate, te dejo terminar siempre y cuando no pongas en mi boca lo que no he dicho. Termina lo que quieras sin decir cosas que yo no he dicho. Pero bueno, yo te he interpretado de la siguiente manera. Dos puntos. Ese es otro tema. Tú me has interpretado. Que tú consideras que, digamos, toda esta política de Trump va a hallar sus límites en un supuesto motor, entre comillas, espontáneo de la globalización, llámese mercado, que va a corregir y modificar para bien, digamos, no sé si de la humanidad, del mercado, de quién diablos, las políticas de Trump, y ahí va a hallar su límite. Y entonces es, digamos, lo que ya hemos escuchado muchas veces, de que el mercado lo va a resolver todo, de que el mercado va a, digamos, va a ser finalmente la lógica de sabia y espontánea de resolución de este gran problema que tenemos con Donald Trump. No es verdad, María. Yo estoy de acuerdo contigo. No, es que no plantees las cosas caricaturizándolas porque entonces entramos en la desnaturalización del debate. Así es como yo te he entendido. Ese es el gran problema. No sobresimplifiques igual que Trump. Estás sobresimplificando, María. Estás sobresimplificando porque yo no he dicho eso. Es un elemento tan simple como este. Si un automóvil que está fabricado en las condiciones de la globalización existentes es la mitad de barato que un automóvil en las condiciones en que el presidente Trump pretende que se fabrique en los Estados Unidos, el comprador, sea estadounidense y nacionalista, va inevitablemente a comprar el automóvil más barato. Las condiciones de competitividad de un automóvil, tal como pretende plantearlo el presidente Trump, probablemente no le van a dar el resultado que él quiere. Él lo que quiere es incrementar el número de empleos en los Estados Unidos en función de una premisa que, en un contexto de globalización, que no es ni bueno, ni regular, ni malo, es una realidad objetiva, es una ficción. Control sobre todo. Pero recuperar el control sobre todo, al costo que sea. Pensemos en el caso del precio del petróleo, al costo del fracking, al costo del medio ambiente. Él quiere rebajar el precio del petróleo. No quiero dejar pasar esto. Bueno, yo no reconozco la categoría que has venido usando de países desarrollados y países subdesarrollados. Esta categoría no la reconozco, no la acepto, y es una categoría que no nos sirve, y es así que es de los años 70. Tienes toda la razón. Es así que es de los años 70. Permíteme que haga un pequeño paréntesis. De verdad que fue un absoluto lapsus verbal. El término subdesarrollado es un disparate. Es un absoluto disparate. Y el término desarrollado también. Porque si vemos la gente que ha quedado al margen del acceso a la salud en los Estados Unidos, con los últimos decretos El concepto de desarrollo es una palabra que está en debate. Coincido plenamente contigo. Es decir, tienes razón. Creo que es una observación adecuada. Vamos a decir los países europeos y occidente y los países del sur del planeta, por poner algo. Mi expresión fue equivocada. Los países... Hay quien dice emergentes, que tampoco es un término que me agrade mucho. Los países del norte, imperialista, colonial... No, eso no es así. Y tecnológico versus ahí no entramos. Es decir, primero acepto tu observación. ¿Hay una relación colonial? ¿Plantea o no Donald Trump una relación colonial con el sur del mundo? Empecemos por México. Luego vamos a escuchar a nuestros amigos desde México. A ver, nos entenderemos. Cuando hablo de países de Europa y Occidente, ¿por qué tengo que decir que eso es sinónimo de Donald Trump? Eso es sinónimo de una concepción de... ¿Cómo se estructura una sociedad? Bueno, pero estábamos hablando de caracterizar. Es decir, esa caracterización, desarrollo, subdesarrollo, es una caracterización superada, tienes razón, de carácter colonial. A mí me interesa recuperar la palabra colonial. Hay una relación colonial con nuestras sociedades, con nuestras economías, con nuestras culturas y con nuestros, digamos, modelos de no, vida. Porque esa palabra es también tan... setentera y tan sesentera como la anterior. Es muy contemporánea. La palabra colonial para mí sigue siendo un lugar común, igual que la palabra desarrollado y subdesarrollado. Es decir, yo no acepto la simplificación. Yo no la delego. Yo no la voy a dejar a un lado. No la dejes. Y la relación entre países del norte, países europeos, países del grupo de los 20, más China, países... capitalistas, ya no solo industrializados, sino de la... Argentina y México están en el G20, por si acaso. Del control absoluto de la tecnología, del control absoluto, porque además controlan su tecnología. A ver si te van a decir que te van a, no sé, ni siquiera vender, ya no digo regalar, ni siquiera vender su tecnología. No te la venden. No te venden la fórmula para. Esa no te la venden. Entonces, países tecnológicos, imperialistas del norte y de carácter colonial. Su relación con los países del sur es de carácter colonial. Países es un genérico. Países es un genérico. Suecia es un país imperialista. No generalices, por favor. Cuando estamos hablando de países que tienen un determinado desarrollo, una estructura política... Que Suecia no lo es. Bueno, yo sí Suecia creo que no es un país imperialista. Se beneficia de un orden mundial colonial en cuanto a la relación de las materias primas. Esa es una lectura totalmente superada. Bueno, es que Tú no la quieres, tú la habrás superado, por ahí tenemos a Trump ahí. ¿Eso qué tiene que ver? Que no hemos superado también lo nada. Tuvimos a Obama. Y eso que no hemos superado nada. Y el hecho de que tuviéramos a Obama hacía diferentes las relaciones existentes entre Estados Unidos y América Latina. Ahí vamos a entrar a la segunda parte, pero antes quisiera cerrar esta primera parte de cómo vamos a entender a Trump, su armazón ideológico, su ofensiva ideológica. Quisiera entrar con el tema iglesias, medios de comunicación y mujeres, que yo creo que sí forman parte, digamos, estos tres temas, y xenofobia quizás también, no quizás definitivamente, forman parte de su armazón ideológico. Es decir, Trump no simplemente es nacionalista, sino que Trump es un régimen estatal oficialmente misógino. Oficialmente misógino. Creo que la misoginia no es una cuestión periférica, no es una cuestión de que, no, es que era una broma, como nos vienen diciendo a las mujeres bolivianas, era un ratito, era para salir del paso. El papel de Melania como una especie de mujer emblema de la esposa comprada, el discurso antiaborto y la regresión, o sea, una de sus primeras medidas de gobierno ha sido regredir en uno de los derechos, digamos, más valiosos ahorita a escala mundial para las mujeres, como es la libertad de decisión sobre tu propio cuerpo. Yo creo que eso sí hace al cuerpo ideológico de Donald Trump. Por otro lado, la participación de los mormones en toda su ceremonia de investidura y las muy posibles, en ese sentido me parece que la posición del Papa, no sé, yo lo veo más perplejo que a nosotros, o sea, lo veo muy perplejo, muy suave. Yo sí creo que Donald Trump va a ser una especie de ensamble con la iglesia. Estaba muy sorprendido de que no hubieras mencionado al Papa en el programa. No ha habido un solo programa, María, entre tú y yo, en el que el Papa no haya sido uno de tus temas favoritos. Porque aquí estamos fregados con la iglesia católica. Sí, pero la pregunta es, digamos, ¿qué tiene que ver el Papa ahora en esto? Bueno, a ver, déjame decir, yo sí creo que Donald Trump va a buscar un factor importante de poder ideológico y de ensamble, de algo que le permita como el estuco cuando quieres armar algo, te sirve para pegar. La misoginia, la relación con la Iglesia Católica conservadora norteamericana, con la idea de la familia nuclear. Esa es tu presunción, que yo sepa no hay una relación entre la Iglesia Católica. Con la familia nuclear patriarcal del padre, cabeza de familia, proveedor, o sea, está volviendo a ese imaginario de manera muy, muy, muy agresiva y muy fuerte. Y el tema de los medios de comunicación, es decir, Donald Trump se ha planteado como un enemigo abierto de los medios de comunicación y planteando una forma de comunicación completamente diferente, que no atraviesa necesariamente a los medios de comunicación con la sociedad norteamericana y con el mundo. Entonces, a mí me gustaría también conocer tu comentario sobre estos tres aspectos ideológicos que para mí funcionan de manera muy importante en lo que es la legitimación de Donald Trump en los Estados Unidos. En la primera parte de nuestra conversación hacía una descripción analítica de lo que creo que representa Trump. Ahora entramos a una caracterización personal del presidente que tiene que ver con algo fundamental del funcionamiento de la sociedad estadounidense. Eso me permite expresar una opinión que es clave. A mí, personalmente, el presidente Donald Trump me produce un distanciamiento y una mirada muy negativa. Yo tengo una visión que me disgusta, el presidente Trump, en lo personal. En segundo lugar, creo que el presidente Trump representa exactamente los valores que tú has descrito. Está enmarcado en la posición más ultraconservadora. En lo íntimo pienso que no es un hombre que cree en la democracia, es un hombre de raíz fundamentalmente autoritaria y ha estado intentando imponer sus condiciones a través de decisiones ejecutivas, lo que vienen a ser decretos presidenciales, que han sido, alguno de ellos, el tema de la migración, un ejemplo extraordinario de cómo funciona una democracia con instituciones, bloqueado por un juez que no es el fiscal general de los Estados Unidos ni un miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un juez cualquiera puede frenar una decisión del presidente de los Estados Unidos que es considerada que violenta la Constitución. En resumen, creo que efectivamente es misógino, creo que efectivamente va a recuperar los valores más ultraconservadores de una sociedad que está en pleno proceso de transformación y de evolución, no solamente la estadounidense, sino la universal, y creo que efectivamente la defensa de la vida en el sentido tradicional, y en eso coincide con la mayor parte de las iglesias en los Estados Unidos, aunque no conozco que tengan ningún tipo de relación ni con la parte liberal ni con la parte conservadora de la Iglesia Católica, pero en todo caso, coincidirán muchos de los miembros conservadores de la Iglesia Católica con las ideas de Trump. O sea, en términos generales, creo que tu caracterización es correcta. Bueno, entonces, ¿qué te parece si luego pasamos a la segunda parte? ¿Qué podemos esperar como humanidad? ¿Cuáles serían las consecuencias como humanidad de la emergencia de este fenómeno de Donald Trump? Y para eso es interesante las dos personas que he invitado, porque además ambas residen, trabajan en México, que hoy es uno de los países que está sufriendo ese impacto con mayor fuerza, y mi idea es que hablemos de las consecuencias para la humanidad, pero también para América Latina y Bolivia. Queremos saber si la cuestión de Donald Trump, si el fenómeno de Donald Trump va a tocar nuestra puerta y va a llegar hasta nuestra vida cotidiana. Escuchemos entonces primero a Hugo José Suárez, docente de la Universidad Autónoma de México, sociólogo, doctor en sociología, escritor boliviano de nacimiento que reside allá. Vamos con Hugo, por favor. La llegada de Donald Trump a la presidencia de la República en Estados Unidos me parece que pone muchos temas sobre la mesa. Yo quisiera referirme principalmente a algunos puntos que a mi consideración son importantes. El primero es el mecanismo, la manera como es que ha llegado Trump a la presidencia. Es decir, lo que se consolida con su presencia en la presidencia de Estados Unidos es un sistema, un esquema de elección que finalmente va en contra de los principios democráticos. Es decir, Trump llega habiendo perdido las elecciones por casi 3 millones de votos respecto de Clinton, y sin embargo el aparato electoral que posee Estados Unidos, que es un aparato que más que mostrar o obedecer a la voluntad popular, responde a los intereses de los sectores más poderosos, que han consolidado una forma de elección en la cual sean más bien representados quienes tienen más poder en los Estados Unidos. Es decir, es la manera de entrar al ejercicio del poder, consolida una forma absolutamente antidemocrática de cómo es que se llega al gobierno en Estados Unidos. Un segundo elemento que creo que hay que poner sobre la mesa es que Trump propone repensar el sentido de los derechos humanos y, por lo tanto, repensar el tema del derecho y el tema del humano, el concepto de lo humano. Ya las anteriores gestiones republicanas habían mostrado que lo humano era se podía negociar, se podía decir hasta dónde, qué se va a entender por lo humano, hasta dónde una persona va a tener derechos humanos o no. Trump lo que hace de manera bastante rápida es decir, quien es terrorista, Además, yo tanto que Trump voy a decidir quién es terrorista. Quien es terrorista no tiene por qué tener derechos humanos. Es decir, se está moviendo la barrera que delimitaba, que decía cuál era exactamente el derecho humano. En este momento lo humano está puesto en duda. Esto ya ha pasado en la historia. Recordemos aquella discusión sobre si los indígenas latinoamericanos eran humanos o no. Pero bueno, esto que parecía que habíamos avanzado y que más o menos teníamos claro que los derechos humanos era un concepto, una idea universal, aplicable en todo el planeta, más allá de culturas y de tiempos, parece que Trump lo pone en duda, y que más bien dentro de la idea de, dentro del concepto de terrorista, puede entrar lo que él decida, lo que por supuesto puede tener consecuencias desastrosas. Un tercer elemento es el abandono de la diplomacia, o la sustitución de la diplomacia más tradicional por una diplomacia altisonante, la diplomacia del tuit, donde en 140 caracteres se puede decir lo que quiera, dependiendo del humor con el cual despierta el presidente de Estados Unidos, dice lo que le parece importante, y en ese humor puede decir cuestiones que pueden ser tremendamente agresivas, torpes o absolutamente desmedidas. Es decir, todo lo que era la manera de relacionarse a las naciones a partir de diplomacias, de cancillerías, de un lenguaje que ya estaba más o menos establecido en el ámbito internacional, ahora se lo está echando por la borda, y todo va jugando alrededor del humor del presidente y de lo que diga el presidente a través de sus tweets. Un tercer elemento es que, si ya algo positivo, digámoslo así, tiene el ingreso de Trump a la presidencia, es que nace una nueva geopolítica, se nos obliga a una nueva geopolítica en la cual los intercambios entre el sur, entre los países del sur, y también los intercambios entre países del sur y otros países del norte que no son solamente los Estados Unidos, pueden afianzarse, pueden formarse mecanismos, formas creativas de intercambio que pueden dar resultados muy importantes, tanto en términos comerciales como en términos culturales o en términos de intercambios de ciudadanía y demás. Por último, el último elemento, a mi entender, que también se puede poner en esta discusión, es la emergencia de nuevos actores sociales. Estamos viendo en Estados Unidos lo que nunca antes se había visto. Estamos viendo reacciones de migrantes, de grupos étnicos de un lado, de otro. En fin, estamos viendo que la sociedad norteamericana, desde sus entrañas, está manifestándose y nos está mostrando que Estados Unidos no es una unidad. Nos está mostrando que Estados Unidos tiene también movimientos sociales, tienen también actores, tienen también personas, tienen movimientos, tienen grupos que están completamente en desacuerdo con las lógicas de Trump. Y una de las primeras enseñanzas ha sido la gran manifestación de las mujeres, que han sido quienes han marcado y quienes están marcando una nueva agenda de lucha y de resistencia frente al gobierno de Donald Trump. Eso es, esos son algunos de los temas que creo que son los que se pueden discutir en este tema, que sin duda es tremendamente importante. Soy Hugo José Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El aporte de Raquel Gutiérrez, ya lo dije, ella también desde México. A ver esto. María pregunta sobre 10 consecuencias de esta tremenda, tenebrosa presidencia de Trump. Yo quiero poner dos puntos en consideración. Por un lado, me parece que es muy importante tener claves para analizar esta involución, esta deformación de lo que ha sido hasta en estos años la globalización neoliberal, y esta involución o deformación que se produce por su lado más perverso. Y aquí dos puntos. Por un lado, no se trata únicamente de una disyunción entre libre comercio y proteccionismo. Al menos en el caso de México, lo que estamos viendo acá es cómo se da una profundización de la subordinación en los marcos de lo que se ha venido llamando integración. Es decir, ya ha habido a lo largo de todos estos años una, comillado, integración, que en realidad es la subordinación de una economía a otra, de unos intereses a los intereses de otras élites más poderosas, y ahora esta cuestión del bloqueo del libre comercio se presenta, a mi juicio, como una coartada para profundizar la subordinación en esa integración, es decir, para limitar todavía más las posibilidades de otras economías para boicotear otras alternativas, para obligar a que los capitales locales y las diversas iniciativas económicas se sujeten de una manera más abyecta y más difícil a economías más grandes que están en Estados Unidos. Ahora, por otro lado, yo creo que en esta involución, en esta deformación de la integración por la vía de acrecentar la subordinación, se volatilizan y se disipan las claves políticamente correctas que acompañaron a esa globalización plenamente militarizada de la época demócrata. Es decir, un premio Nobel de la paz que se caracteriza por lanzar guerras en diferentes sitios, una persona que, una presidencia, un gobierno que se presenta como pro-inmigrante tratando de dar algunas leyes para los jóvenes que entraron al país sin papeles, acompañando a sus padres, una cosa que aquí importa mucho, que se llama la Dream Act, pero que al mismo tiempo es el que más ha deportado a migrantes en todas las épocas de la existencia de Estados Unidos. En fin, este tipo de velos que ponía lo políticamente correcto a las actividades del gobierno más poderoso del mundo, ahora se han disipado. El velo se ha disipado. Y allí un segundo punto. Yo creo que ahora se está mostrando con mucha claridad la estructura violenta y horrible de esa dominación que se ha construido desde los Estados Unidos y con la connivencia y aprobación entusiasta muchas veces de élites gubernamentales locales en muchos países, en particular en México. Esta misoginia brutal, esta xenofobia, esta arrogancia, pues todo esto rompe el velo y entonces se mira lo que hay. Esto ha detonado un conjunto de movilizaciones, a mi juicio, muy interesantes, como la marcha de las mujeres el día inmediatamente después a que Trump asumiera la presidencia, como la movilización en solidaridad con todos estos musulmanes expulsados. Y eso es algo que pues está abriendo posibilidades, creo yo. Pero el hecho de que estemos viendo la brutalidad, la misoginia, la xenofobia, la arrogancia, de manera plena, de manera clara, sin estos velos retóricos que tenían antes, a mí me parece cuando menos sano, ¿sí? Sano. Y una pregunta que me hago y que creo que vale la pena que nos hagamos, es por qué esto ha ocurrido y por qué no fueron capaces los críticos desde la izquierda de presentar salidas a todo esto, pese a todo, pese a lo que se ha estado viviendo. Porque lo peor que puede pasar es, como ahora hay una corriente, al menos acá, que trata de presentar las cosas como si lo anterior, que era un desastre, hubiera estado un poco mejor que lo actual. Creo que estamos en un momento en el que pensar esto es importante. Gracias, María. Buen día. Chao. Bueno, gracias a Raquel Gutiérrez, que nos ha mandado ese breve análisis, y a Hugo José Suárez, ambos desde México. ¿Quieres responder, Carlos? Primera consideración importante, coincido plenamente en que el sistema electoral estadounidense está obsoleto y no representa de manera objetiva en una democracia que pretende ser la democracia modelo del planeta lo que debe ser la voluntad popular expresada en las urnas. Pero no coincido con el análisis de José Suárez, que indica que se trata de una tramoya hecha por las transnacionales. En ese contexto, el presidente Obama no hubiera ganado dos elecciones en un país en el que las élites han sido francamente racistas y francamente contrarias al Obamacare, por poner un ejemplo. Es decir, las razones de la incapacidad del sistema no tienen que ver con las élites que quieren preservar el poder, sino tienen que ver con un mecanismo que no ha sido actualizado en función de instituciones anquilosadas que se niegan a cambiar. Pero no me parece el tema más importante. Me parece interesante destacar que Trump perdió las elecciones, que quien ganó las elecciones fue Hillary Clinton, y eso no es poca cosa. El segundo aspecto, sí creo que hay una grave agresión a los derechos humanos y a la valoración de los derechos humanos en función de dos criterios, el criterio del terrorismo y el criterio de la migración ilegal, sea esta terrorista o no, porque en el caso de México no es el argumento de Trump. El argumento de Trump es que son ilegales, que perjudican, que son narcotraficantes y que son delincuentes. Por lo tanto, la declaración del presidente de los Estados Unidos a unos de terroristas, a otros de narcotraficantes, vagos y delincuentes, te define claramente una diferenciación que es inaceptable. Lo que Raquel plantea es algo interesante. Raquel lo que te dice es que en el fondo debemos felicitarnos de que el señor Donald Trump sea presidente. ¿Por qué? Porque en su opinión lo que Donald Trump pone en evidencia es lo que todos sabíamos de los Estados Unidos, y que presidentes como Obama generaban en un velo de mentiras más o menos piadosas, de acciones políticamente correctas, pero que el imperialismo brutal de los Estados Unidos, la globalización brutal del planeta, era una misma globalización, una misma brutalidad, y que el presidente Obama deportó más gente que ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos, lo cual es cierto, no es verdad, y que por lo tanto agradezcamos que Trump nos pone ante la brutalidad de un sistema, ante la brutalidad del capitalismo y ante la brutalidad del imperialismo. Y en ese sentido, la pregunta que hace Raquel ya está respondida. Es decir, ¿qué pudo haber hecho la izquierda o cómo puede definir la izquierda su posición en relación a el gobierno del presidente Trump? Es algo que dentro de Estados Unidos no se puede considerar, porque Estados Unidos no podía aceptar, como de hecho ocurrió, a un presidente como Bernie Sanders o como fue George McGovern en el año 1972 enfrentando a Richard Nixon. Última reflexión. Estados Unidos es una sociedad compleja, es una sociedad plural, y es una sociedad en la que una parte muy importante de su composición está absolutamente en contra del presidente Trump, y es la primera vez en la historia, incluso comparándolo con Nixon, que fue el presidente más polarizador reciente de los Estados Unidos, en que una parte del país se enfrenta en la calle a un presidente que repudia, ya no por razones, digamos, abstractas, sino por su posición retrógrada, xenófoba, misógina, y todo lo que se ha descrito. Yo también quisiera responder al comentario de los dos, y para que luego entremos en las consecuencias de la humanidad, ¿no? A mí me parecen ambos comentarios muy, muy interesantes. Esta cuestión que aporta Hugo José Suárez, la redefinición de lo humano, esto nos habla de que estamos frente a un fenómeno político muy duro, muy, muy duro, y esta redefinición de lo humano, fundada en el racismo, la xenofobia, la misoginia. No nos cansamos de decirlo, sé que mucha gente lo ha dicho, pero ¿qué consecuencias va a tener esta redefinición de lo humano sobre el conjunto de la humanidad? Sobre el conjunto de la humanidad. Va a tener consecuencias de quienes están, es decir, de grandes sectores de marginalidad que ya lo eran, que ya lo son o que ya lo somos. Pero esos sectores de marginalidad habíamos logrado, lo diré así en plural, habíamos logrado construir otros sentidos políticos asumidos. Habíamos logrado, por ejemplo, pues las mujeres habíamos logrado, quizás no mucho, pero sí crear un otro sentido de la condición de ser mujer, que no es la esposa comprada, que no es Melania Trump, que no es la mujer que se somete. Por supuesto que toda la población migrante latina había logrado formas de reivindicación interesantes. Ya no, ahora solamente tiene derecho a decir, ¿es usted delincuente, sí o no? no, es que no soy delincuente. Te arrinconan a su discurso. Empiezas a tenerte que justificar. Lo mismo, bueno, ni qué decir con el tema de terrorismo. Entonces, yo creo que esta redefinición de lo humano a medida, prepotencia y abuso del hombre blanco, sano, heterosexual, empresario, ni qué decir las políticas que se van a desatar contra el mundo marica, contra el mundo gay, van a ser muy fuertes, por mucho que también hay empresarios gays o lo que quieras tú en la élite que está muy cerca de Trump. Entonces, eso en cuanto al aporte de Hugo José. En cuanto al aporte de Raquel, me parece muy importante esto, que ya lo decía también de manera muy linda un filósofo interesante que se llama Zizek, que es un filósofo esloveno, y él decía, Trump es la explicitación. Ese acto de explicitar, o sea, somos colonialistas, racistas, explotadores, xenófobos, etcétera, etcétera. Esa explicitación, yo no sé si es sana, yo no sé si es maravillosa, pero definitivamente es una explicitación. Explicitar ese conjunto de contenidos va a tener consecuencias muy importantes, que una de ellas puede ser que los sectores nos empecemos a cuestionar, nos empecemos a preguntar, oye, empecemos a poder explicitar que este señor no nos representa. Y luego, en ambas reflexiones, creo que es interesante, este señor ha demostrado que la democracia liberal representativa, que no solo la norteamericana, veamos la boliviana, la democracia liberal representativa es un armazón antidemocrático. Es un armazón, es un sistema político que no sirve. Es un sistema político en el cual se nos pide un voto, y el voto es un acto completamente vacío. El voto es un acto que no puede ser suficiente mecanismo para legitimar, y por supuesto, lo que representan los partidos políticos dentro de ese sistema de la democracia liberal ha llegado a punto muerto. Es decir, ahorita hay que buscar una salida por fuera de ese sistema. No hay por qué buscar una modificación de que no, pero es que nos escuchen aquí o allá. Yo creo que hay que reventar ese sistema y buscar una salida por otro lado. Y esa sería mi respuesta en principio. Ya te veo tocándote la cabeza. Por supuesto, y no sé, obviamente que me toco la cabeza, para que quede absolutamente claro e inequívoco. Estoy radicalmente en contra de lo último que acabas de decir. Por supuesto que creo fervientemente en la democracia liberal. Por supuesto que la defiendo a muerte. Y por supuesto que creo que el voto es una expresión fundamental. Y, otra vez, aprovechando el hecho de que el sistema democrático de los Estados Unidos es exactamente lo contrario del voto directo, estás descalificando el conjunto del sistema electoral universal. En el caso de Bolivia, es un voto directo. Cuando tú votas para presidente de Bolivia, tu voto vale uno. No se califican los votos del departamento de Santa Cruz. Y si el candidato A ha ganado los votos ha ganado en el departamento de Santa Cruz, se agarra todos los votos del departamento de Santa Cruz, y eso hace que se traicione la voluntad popular. Por lo tanto, la cuestión de forma aquí es una cuestión de fondo. Desde luego que vamos a discrepar y no vale la pena, si quieres entramos. Ya hemos tenido un largo debate. Democracia liberal, que quede claro. Y podemos hacerlo otro día. Muy bien. En todo caso, pero estamos totalmente en desacuerdo. Tú ya has expresado su opinión y yo la mía. Yeah. Vamos al siguiente punto. En el siguiente punto, yo hallo una contradicción en la lectura, tanto tuya como la de Raquel. En la primera parte de tu análisis, tú dices, y coincido con ello, que la sociedad, asumamos la estadounidense de la que estamos hablando, en el gobierno de Obama, para hablar del presidente anterior, se lograron una serie de conquistas y de reconocimientos desde el propio sistema y desde la propia sociedad con relación a la opción sexual, con relación a la salud, con relación al reconocimiento de los derechos humanos, que, por supuesto, tenían sus contradicciones. Aquí Raquel lo dijo, y es verdad. Mientras no se demuestre lo contrario, habrá que ver a cuántas personas deporta el señor Trump. El presidente Obama ha deportado al mayor número de inmigrantes ilegales de la historia de los Estados Unidos. Pero bien, si es verdad que con presidentes anteriores las conquistas de la sociedad en función de determinadas cuestiones esenciales de lo humano se lograron, ¿en qué quedamos? ¿El presidente Trump, en consecuencia, está explicitando algo que no hubo? Y si lo hubo, ¿no hay una diferencia cualitativa entre Obama y el presidente Trump? Es decir, aquí hay una diferenciación de explicitaciones. El presidente Trump explicita el imperialismo, pero no explicita la xenofobia. A ver, es decir, el presidente Obama era imperialista, pero era libertario en relación al conjunto de los derechos del LGTB. Raquel ha metido a Obama. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Es decir, Trump está explicitando al punto más simple, más nítido, más grotesco, si quieres, el alma, el conjunto, el núcleo ideológico de lo que significa el capitalismo imperialista norteamericano. Eso es economía, eso es economía. Eso es economía y es ideología. Y es ideología también. ¿Es LGTB también? Por supuesto. María. No me dejas terminar. No me has respondido a la pregunta básica. ¿Estados Unidos avanzó antes de Trump de manera significativa contra la homofobia, contra la misoginia y a favor de los derechos sexuales? ¿Sí o no? Carlos, lo que yo he dicho es que esa explicitación de ese conjunto ideológico, ¿qué hace? Hace empujar a todos estos otros sectores, a todos estos otros universos sociales, maricones, mujeres, afrodescendientes, etcétera, etcétera, migrantes, latinos, que estábamos en un nivel de interlocución con la sociedad. No digo, qué bien lo que se reconoció, que estábamos en un nivel de interlocución más profundo. No explícita, retrocede. Esa es mi diferencia. No explícita, retrocede. Déjame terminar. Estábamos en un nivel de interlocución social donde nos enunciábamos en términos mucho más complejos. Mucho más complejos. Ahora, si hablamos de migrantes, estamos hablando de si eres criminal o no. Y no tienes derecho a la segunda frase. No es esa la pregunta, María. Estoy hablando. ¿Explícita o retrocede? Esta es la pregunta. En esos temas de los que estás hablando, porque explicita, en la parte política estoy de acuerdo. Ahora, voy a decir en qué. No explícita, ¿qué pues retrocede con relación a Obama? No hay dónde perderse. Un momentito, Carlos. Es que no es tan simple como eso. No es tan simple como eso. No es tan simple como eso. Porque ¿qué produce esta explicitación? Produce una regresión en la agenda de luchas regresión sociales de algo que se había conquistado. No, pero no que algo que te y que había sido aceptado por el gobierno de los Estados Unidos. Déjame terminar. Te produce un retroceso en la agenda de luchas de este conjunto de sectores. Retroceso. Porque si antes tus luchas planteaban un imaginario muy grande, ahora ese se ha reducido a los mínimos términos posibles. 100% de acuerdo. El derecho mínimo a existir, si es que te lo van a reconocer. No explícita, retrocede. Si es que te lo van a reconocer. Entonces, esta explicitación... No es una explicitación, es un retroceso. Por favor. Bueno, Carlos, ya, yo considero que es una explicitación. Yo considero que es una explicitación. Eso significaría que tú quieres decir que el presidente Obama era tan homófobo y tan misógino, pero lo estaba velando con un disfraz. Es que la palabra explicitación, Carlos, tiene un sentido claro un en castellano, María. Es que es un problema de comparar. No, es un problema. Porque mira, tú estás planteando que... estás dejando plantear. Yo estoy calladita mansa como nunca, hasta que tú termines de decir tus respuestas. Es que no estás respondiendo a la pregunta, María. Déjame, yo creo que precisamente una de las consecuencias para el conjunto de la humanidad va a ser una regresión en la agenda de luchas vinculadas con derechos humanos, con mujeres, con maricas, con población migrante, con población afro, porque ahora tienes que reducirte a los mínimos términos, porque además hay una intimidación, hay una violencia verbal, una violencia policial, hay una violencia jurídica, y entonces tú dices, bueno, oye, ahorita me han reducido al mínimo. Totalmente. ¿Voy a tener trabajo mañana, sí o no? De acuerdo. No es que si voy a hacer la entrada de los caporales en Washington, D.C. De acuerdo. No, ahora puede que lancen su entrada de caporales en Washington, D.C. No me sorprendería. María, totalmente de acuerdo. Yeah. La única diferencia era que eso no es explicitación, eso es retroceso. No, porque el fenómeno intrínseco al sistema es la explicitación de sus términos. Y esa explicitación devela. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso estoy totalmente de acuerdo. Porque eso es no reconocer los avances de la sociedad estadounidense y del gobierno de los Estados Unidos en el pasado. Es decir, si tú no reconoces que el gobierno de los Estados Unidos aceptó un diálogo y reconoció los derechos de esas minorías oprimidas, estás negando la realidad. Y lo que está haciendo el presidente Trump no es un explicitar algo, porque su posición es radicalmente contraria a la de Obama en esos términos. Y por eso es importante la comparación con Obama. En ciertas cosas hay una continuidad. En lo político, te acepto. Pero en estos derechos fundamentales humanos, no es verdad. Carlos, muchos de estos derechos tenían un carácter tremendamente retórico y blando desde el punto de vista del sistema. No es cierto. Pero, claro que sí. Por eso es que Obama puede, o digo, Trump puede llegar y tacharlos con un bolígrafo. Porque es el presidente de los Estados Unidos. Puede porque es el presidente de los Estados Unidos. Es tremendamente frágil en un sistema capitalista, colonial, imperialista, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me parece importante. Ahora, entonces, para mí, la consecuencia principal para la humanidad es justamente la minimización, la reducción de las agendas de lucha de unos, otros y los otros más. Ese es uno de los grandes peligros. El otro de los grandes, y es un peligro al mismo tiempo que un desafío, porque deberíamos, o sea, no deberíamos responder a esta ofensiva con una reducción de la agenda. Ahora, ¿cómo van a responder estos sectores sociales? ¿Cómo se va a debatir? ¿Cómo se va a buscar otros escenarios, otras interlocuciones? Es muy importante. Y ahí el escenario de los medios de comunicación, al cual no has hecho ningún comentario, me parece que puede ser un factor muy importante. Porque Trump ha decidido cabalgar a los medios de comunicación. Su discurso no está dirigido al New York Times, ni al Washington Post. Ni al CNN, sino que está dirigido, o sea, cabalgando a esos medios. Está dirigido también. Está dirigiéndose de manera muy, muy directa, de manera muy directa, de manera muy simple y de manera además muy reducida, de manera que tú tengas así, tú sepas las cuatro cosas que este señor está haciendo. Se está dirigiendo por encima de los medios a la población. Esa es la sensación. Yo veo, por ejemplo, algunas veces que le ponen una conferencia de prensa inextensa. Inextensa, porque ya no es, el periodista, la cámara, queda completamente anulada. La pregunta incluso queda completamente anulada. Este señor habla desde sí, para sí, en función de lo que él quiere decir de manera directa. Un primer concepto que me parece básico. Yo puedo estar de acuerdo contigo en unas críticas estructurales a la democracia capitalista, al sistema capitalista y a la globalización. Pero la presunción o la afirmación de que absolutamente todo lo que se hace en los Estados Unidos o en Europa es un velo para engañar cosas que no se han conseguido y que esa democracia no ha avanzado en absoluto y que todo es una gran parodia, no es aceptable. No es aceptable, María. Porque en ese contexto de la sociedad, si tú haces una comparación de los avances del último siglo, el proceso democrático, y te lo pongo en comparación con la China, para poner un ejemplo básico de no democracia, no es verdad, los derechos que se han conseguido en esas sociedades democráticas son tangibles, incuestionables, podrán ser mayores o menores, pero no puedes negar su existencia y su avance. Por lo tanto, la idea del neoliberalismo era retórica. No era retórica. Era retórica. Era un camuflaje de toda la presión sobre los derechos fundamentales. Estás tú sentada aquí conmigo hablando. Hace 30 años no hubieras podido estar sentada conmigo hablando. Estás en un sistema que te ha permitido hacerlo. Ese sistema liberal, democrático, neoliberal o lo que tú quieras llamar. Ah, sí, sí. Porque estoy sentada contigo hablando. No, claro. Es que estoy diciendo esto que estoy exactamente, diciendo. Porque se lograron por en un sistema democrático de libertades. Retórica, que tú, no fue una retórica. Tú eres una prueba de que no es una retórica. Fue una retórica de camuflaje. No es ninguna retórica de camuflaje. Bueno. Es decir, el no reconocimiento de los avances en democracia es algo inaceptable. Es simplemente la visión autoritaria y fascista tiempo, de decir, argumento, no hay de decir, nada que se haya hecho en democracia que valga. Eso, en media hora, te habla eso de la fragilidad, debate, perdóname, hablemos, millones de mujeres han salido en los Estados Unidos a protestar y que yo sepa no han... Sí, millones de mujeres. Un ratito, Carlos. Es decir, eso de que el presidente Trump ha eliminado esos derechos de un plumazo no es verdad. Está intentando, y vamos a ver si la sociedad estadounidense se lo permite. Vamos a ver si este discurso radical, ultraconservador, tiene éxito o no lo tiene. Y vamos a ver si la sociedad y su dinámica y su pluralidad y su capacidad, la norteamericana, la estadounidense, puede o no enfrentar ese autoritarismo del presidente. Más allá de la capacidad de reacción que tenga la sociedad norteamericana, de la que vive en un sistema democrático, que vive en un sistema policíaco, de vigilancia, de alto rendimiento, Carlos, y de grandes sectores de marginalidad. El sistema democrático, la democracia americano, la vida en los Estados Unidos es una vida de perro. Es una vida de perro. Esa es una generalización absurda. Bueno, pero es una generalización interesante. No es una generalización interesante, es una generalización demagógica. La educación superior es carísima. La educación básica es de pésima calidad, de pésima calidad. María, te recuerdo algo. Te recuerdo que Estados Unidos es la primera potencia del mundo hace un siglo. Uno. Dos, te recuerdo que Estados Unidos es la vanguardia tecnológica del planeta. Te recuerdo que Estados Unidos ha conquistado la luna. Te recuerdo que Estados Unidos está en el séptimo lugar del índice de... Pero por supuesto. Que en invierno muere congelada porque no tiene acceso a la calefacción. Pero por supuesto, María, pero obviamente en Estados Unidos, en Suecia, en España. Sí, claro. Y vamos a Chicago y vamos a los márgenes de Chicago y vamos a Texas y vamos a ver cómo están los espaldas mojadas. ¿Cuál será la razón por la que los espaldas mojadas prefieren estar en Estados Unidos que en México? ¿Por qué será? ¿Será porque Estados Unidos porque es el no infierno? Porque no tienen alternativa. No, claro. Porque no tienen alternativa. Exacto. No hay elección en ellos. Sí, no hay elección. Sí hay elección. Si hay elección, no tienen, podían irse a otro país, no a Estados Unidos. Un no, perdóname, podían irse a otro país, pero se van a Europa y bueno, se van a Estados Unidos. Que porque los son el infierno. Espaldas mojadas transitan una frontera que debería ser México. Además, María, toda simplificación es inaceptable. Bueno, tiendes a hacer una serie de consideraciones. Tú, Carlos, no, sea, he hecho matices, María. Yo reconozco lo obvio. El capitalismo es algo que a mí no me gusta. Que te diga que la agenda de derechos neoliberal era un camuflaje. Y a ti te pone verde que te diga que no lo era. Y azul en algunos casos, bueno. ¿No es verdad? Sí, tan verde ya estás tú como estoy yo. Es un conjunto de verdores vinculados a que tú no aceptas mi posición ni tú allá la mía. Iremos un poquito más allá porque me interesa, para la gente sobre todo, la cuestión de las consecuencias, porque podemos hablar, se habla mucho, muy grandilocuente, el mundo árabe, China, la globalización. Yo quiero aterrizar en América Latina contigo, Carlos. Creo que además ahí tienes una triple ventaja porque has tenido un manejo, te has movido mucho en América Latina. ¿Qué consecuencias va a tener el fenómeno Donald Trump para América Latina y qué consecuencias va a tener para Bolivia? ¿Crees que es un fenómeno que está lejano? Y antes de abrir esto, yo quiero decir, yo no espero, no me voy a quedar sentada, no es mi esperanza que la sociedad norteamericana, sus mecanismos, sus movimientos sociales, su democracia, la solidez del sistema y no sé cuánta cosa más, le paren el coche. Yo no lo veo así. ¿Y quién dijo que yo lo veo así? Bueno, tú has dicho que la sociedad norteamericana dicho, no le va a permitir. Yo te he veremos dicho, si no le permite. No. Bueno, o sea, ¿sabes? A ver, María. Carlos, yo conozco, por ejemplo, muchos elementos de la sociedad norteamericana. Sí, yo también, querida, bueno, yo también. Entonces, es decir, entonces no es tan fácil. Allá hay una sociedad policíaca de alta seguridad y de alta vigilancia. A ver, María, que yo sepa, el señor Donald Trump, para empezar, es presidente de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, hacer una reflexión sobre la respuesta de la sociedad estadounidense no es algo accesorio. Obviamente, María, obviamente, el presidente Trump influye sobre el conjunto del planeta y sobre América Latina, lo que no descalifica en absoluto el análisis legítimo de lo que puede hacer la sociedad estadounidense. Los mecanismos de control en Estados Unidos, y por eso tienen solo dos partidos políticos, y por eso han logrado cierta forma de control sobre el conjunto de la sociedad, son espeluznantes, Carlos. No es el país de la libertad. No es el país de los derechos, no es el país de las oportunidades. Eso es el sueño norteamericano que nos venden, que nos venden en su gran industria de Hollywood y Warner, no sé cuántos, y no Estados sé qué más. Unidos, María, pero no es así. El país número 7 en los mejores índices de desarrollo humano del planeta, y es el país más poblado de esos 10 que están en el número anda más importante de índice de desarrollo humano. Con un norteamericano medio del centro de los Estados Unidos que ha salido bachiller y no sabe dónde está Bolivia, ni de broma. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues mal nivel geográfico, mal nivel de conocimiento del mundo. Aquí estamos hablando de las condiciones de bienestar de esa sociedad. Que se mueren 20 millones de personas en la pobreza, sin ninguna duda. Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes. No, no son gajes del oficio. Pregúntalo en China, pregúntalo en la India, pregúntalo en cualquier país que tiene más de 400 millones de habitantes. ¿Estados Unidos es el paraíso? Para mí no lo es. ¿Y quién dijo que Estados Unidos es el paraíso? Por favor, ¿por qué caricaturizas? Es también un camuflaje. ¿Por qué caricaturizas? Es también un camuflaje del propio. El reconocimiento de las contradicciones de una sociedad no simplifica el decir que eso es un infierno, porque no es correcto. Sí, María, si vamos a hablar con un mínimo de sentido de equilibrio, tratemos de hacer una descripción correcta de una sociedad. Sí, bueno, porque si aquí de lo que se trata es una colección es de acciones demagógicas. Por pensemos eso. Pensemos en lo que es la población carcelaria. Pensemos que las cárceles están en manos privadas. Pensemos en la criminalización de la población afro. Es muy grave cuando hablamos de Estados Unidos, de lo que estamos hablando también en términos de derechos humanos. Sin ninguna duda, Carlos. Sin ninguna duda. Puedes hacer una lista de debe y puedes hacer una lista de haber. Y es bien grave. Y es muy importante e interesante y atractivo en el otro nivel. Es decir, hay una lista de cosas extraordinarias de los Estados Unidos y hay una lista de cosas brutales de los Estados Unidos. Si tú miras al país en su conjunto, reconoce ambas cosas. No me caricaturices. Yo no pretendo decir ni muchísimo. No, es, posible, no, es que no, claro. En Manhattan, Nueva York o la Quinta Avenida. O sea, pensemos en ese otro Estados Unidos brutal. Estados Unidos es el séptimo país del mundo con mejor índice de desarrollo humano, punto. Medido por sus amiguitos. No, medido ¿qué amiguitos? Por sus amiguitos. No, es que, no, ¿qué es el índice de desarrollo humano? Nos vamos a ir al... Carlos, no, María. Para América Latina. Es que, simplemente, tú tienes una tendencia que yo no voy a pasar por alto, María. Que es la tendencia a hacer una afirmación, tirarla a la mesa, y cuando la cosa se pone un poco complicada, no, volvamos al tema. El índice de desarrollo humano es un índice serio, es un índice hecho por Naciones Unidas. Que a ti te que tú detestas Naciones Unidas, que tú detestas las ONGs, tú detestas a las Naciones Unidas, es tu derecho. Es una institución seria. Sí, señor, es una institución seria. Yo creo que no. Naciones Unidas es digna de ser puesta en cuestión. Para María Galindo, la democracia hay que tirarla abajo. Para María Galindo, las Naciones Unidas es una mafia. Para María Galindo, las ONGs es un grupo de asalariados para manipularnos, etcétera, etcétera. Entonces, en esa lógica es muy difícil que podamos discutir con María por una razón muy simple. Porque la información sobre la que uno tiene que basar sus argumentos tiene que estar en algún lugar. Nada de lo como que te he dicho sobre información. Los Estados Unidos es falso. Como, nada de lo que no, te he dicho. Perdóname. ¿La educación superior es privada o es pública? ¿Cuántos millones tienes que tener para ir a Harvard? En Estados Unidos. Y no hablemos de Harvard. En Estados Unidos, María, hay miles de universidades. Si todo el mundo en Estados Unidos tuviera que ir a Harvard, nadie podría ir a Harvard. Esas por lo tanto, determinan Estados Unidos es una sociedad las oportunidades. No. Estados Unidos es una sociedad capitalista, ¿no es verdad? Y una sociedad capitalista, que yo sepa, no es una sociedad que le da igualdad de oportunidades de acceso a todos, porque tiene unas élites que tienen mayores ingresos que pueden ir a mejores universidades y otros que van a universidades de menor ingreso y otros que no van a universidades. Que tienen una vocación. El resultado objetivo es que la sociedad estadounidense se ha convertido en un punto de atracción para muchísimos millones de personas que van a vivir a Estados Unidos porque creen que allí van a encontrar mejores oportunidades, y una muy buena parte de esas personas la han encontrado. Otra muy buena parte ha encontrado el infierno. Tú tienes razón. Hay un sistema policíaco que tiene características muy brutales, racistas. En el gobierno del presidente Obama se han producido los actos más primero brutales de una policía. Te pregunto qué cosa estás haciendo. En consecuencia, el que uno reconozca defectos de una sociedad, ¿quiere decir que esa sociedad en su conjunto es execrable? No. No es verdad, pero, no lo es. Pero retrata, son pues elementos importantes. No, también Carlos. Te podría decir que la tecnología retrata que Estados Unidos tiene un nivel o de sea, conectividad yo, por ejemplo, que no voy tiene a nadie en el mundo. Una cosa interesante, si un policía mata a balazos a un joven en un barrio marginal de La Paz y luego pregunta qué está haciendo, aquí se arma un escándalo. Pero en algún momento estoy justificando. Aquí se arma un escándalo. Y estamos en este paísito que se llama Bolivia. María, en algún momento Unidos, justifiqué la acción brutal de la policía. No la justifiqué. No, perdóname. Perdóname. En Estados Unidos se han producido manifestaciones que han subvertido el orden impuesto por esa policía y han habido días enteros. Porque la única lucha posible es la que viene, no es el sistema que corrige la cosa. No, no es el sistema. Desde la gente indignada. Te voy a decir algo, María. Cualquier sistema, el socialista, el mixto o el capitalista, está sujeto a la demanda popular. Carlos, la demanda popular obliga a la gente a hacer cambios. Nos estamos viendo hablar de las flores del campo. Te pido que hablemos sobre Trump y América Latina, porque además creo que eres una voz en ese sentido, pues, privilegiada. Trump y América Latina. Dejo constancia de que no me gusta tu caricaturización. Dejo constancia de que no me gusta tu caricaturización. No hay ningún problema, porque no es una caricaturización. Y no insultes a la caricatura, porque es un medio de expresión absolutamente... No. La caricaturización tiene una expresión en castellano que no es ni negativa ni positiva. Expresa simplemente una forma de describir las cosas. Cuando dices caricatura, parece que estás viviendo esa poca cosa. No es así. La caricaturización no quiere decir caricatura en el sentido que tú lo estás tomando. Podemos entrar en otra discusión de 10 minutos sobre la cuestión. O otra vez las flores del campo. Entremos en Trump y América Latina. Trump es un presidente que expresa una mirada racista y eso tiene que ver con, de manera implícita, una autorreferencia sobre una superioridad racial. No está explicitada, pero está claramente implícita. Y eso tiene que ver con una mirada de menos del conjunto de América Latina por su estructura étnica y por su estructura cultural. Uno. Dos. Trump considera que los países de América Latina tienen que someterse a los designios de lo que él cree que tiene que ser la relación con América Latina. En ese sentido, María, mi impresión, salvo el caso de México y América Central en la cuestión de migración, que es particularmente sensible, la política exterior de los Estados Unidos no va a cambiar radicalmente con relación a América Latina, porque hace décadas que los gobiernos de los Estados Unidos miran de menos a América Latina, consideran a América Latina un área de su influencia, comillas, natural, han tenido una relación estrictamente vinculada a temas como el narcotráfico, como la producción de coca, como el terrorismo, que condiciona esas relaciones a imposiciones inaceptables para América Latina desde los Estados Unidos. Por lo tanto, en términos generales, no creo que América Latina sea una prioridad de la política exterior del presidente Trump, como no lo ha sido del presidente Obama, como no lo fue del presidente Bush, salvo para los temas que acabo de mencionar. Sí es particularmente sensible para México por dos razones. Por el tema de la migración, por la brutalidad con la que dice que va a deportar a 11 millones de indocumentados y porque va a hacer estallar por los aires el Tratado de Integración Económica entre Canadá, Estados Unidos y México, que independientemente de tu opinión y de la de Raquel, ha generado una integración que es vital para el desarrollo de México. México, la economía mexicana, está fuertemente integrada, en la lógica tuya y de Raquel, fuertemente dependiente y obsecuente y dominada e imperialista y colonial, pero la economía mexicana vive de manera dramáticamente vinculada y eso le ha permitido a México convertirse en el primer exportador latinoamericano por encima de Brasil. Ese es un tema para analizar. Creo, en términos generales, que la relación específica con América Latina no va a cambiar, pero sí me preocupa en términos globales. En términos globales coincido plenamente que el discurso de Trump, en términos de ultraconservadismo, conservatismo y posición retrógrada, va a tener un efecto sobre sectores de la sociedad que estaban, esperando su oportunidad y que van a saltar. Es decir, los sectores ultraconservadores de las sociedades latinoamericanas, homófobos, xenófobos, etcétera, van a poder decir con mucha más fuerza y hablar en mucha más alta voz. El tema que estamos teniendo con la Argentina, por ejemplo, es un interesante referente de ello. Y termino diciendo que hay dos factores complementarios muy importantes en la política exterior de Trump que tienen que ver con Europa: la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y la posibilidad de que Marine Le Pen gane las elecciones en Francia, lo que podría generar un estallido de la Unión Europea, una desaparición de la Unión Europea. Este es un elemento complementario. ¿Por qué? Porque el mundo occidental está sufriendo un proceso de crisis y de transformación con efectos muy importantes sobre el resto del mundo, porque son las sociedades más poderosas del planeta. Bueno, me parece interesante lo que nos ha aportado en este momento Carlos Mesa. Sin embargo, me sorprende que has hecho una especie de codo respecto de la situación en Venezuela. Ah, es verdad, muy grave. Sí, sí, Venezuela, me olvidé de ello. No, pero ahora me toca a mí. Sí, dale, dale. Es decir, no sé, la caída de Maduro, no sé ya dónde estará escrita, pero que está escrita en alguna esquina, está escrita. Uh-huh. Uno puede decir la caída de Maduro no va a ser el efecto de la emergencia de Trump, porque ya estaba escrita antes, porque es una caída libre hace rato. Sin embargo, precisamente por el precio del petróleo, por la compra del petróleo, por la producción del petróleo en los Estados Unidos al costo del medio ambiente que sea, porque eso no le interesa, si Trump deja de comprar petróleo a los Estados Unidos, la situación de Venezuela va a ser una situación de emergencia humanitaria, va a ser una situación muy grave. Yo no sé si además ideológicamente Venezuela jale de alguna manera a Bolivia. Sí, no le importamos. Es decir, imagínense un emperador grotesco. Yo hago la caricatura encantada porque yo también me quiero comunicar con la gente, para la cual Bolivia es lo nimio, lo nada. Para lo cual probablemente no existimos, y además no son su prioridad parece Rusia, parece la Unión Europea y la China. Sin embargo, su discurso de odio y de xenofobia respecto de México y de subordinación respecto de México es un discurso para México, para Centroamérica, y que repercute sobre el conjunto de América Latina. Bolivia también tiene una importante población migrante que a mí me preocupa. Por supuesto que me preocupa, porque las condiciones, porque las remesas, le guste o no, o digan que hay proceso de cambio y lo que quieran, las remesas siguen siendo hoy el cuarto ingreso más importante del país y probablemente uno de los ingresos más democráticamente distribuidos. Quisiera yo decir que además esto que tú decías es muy grave, es decir, que la retórica, el discurso de Trump, xenófobo, racista, misógino, machista, es un discurso que se va a reproducir en los presidentes conservadores de la región. Hablemos de Argentina, que ya lo has señalado tú. Macri va a ser el íntimo amigo de la embajada norteamericana en su país. Y a Macri sí le interesa dar una patada en la economía y en la política boliviana. Entonces, probablemente no venga la ofensiva Trump contra Bolivia por la vía de la embajada en Bolivia, que además no hay embajador todavía, sino que venga por la vía del gobierno de la Argentina asociado con la embajada norteamericana. Y ahí un tema que no sé si tú quieras hablar, que es el tema de cuánto puede influenciar en la causa marítima. No por la vía directa sobre La Haya, pero sí por la vía de la alianza embajada norteamericana, gobierno chileno contra el gobierno del presidente Evo Morales. Entonces, yo sí creo que la política, en todos sus términos más graves, de Donald Trump va a entrar a nuestra casa que se llama Bolivia. Has hecho unas menciones varias, una de ellas es el tema de Venezuela y la eventualidad de que una situación crítica en Venezuela pudiera generar una solidaridad por parte de Bolivia que tuviera un efecto en la relación bilateral. Primero hay que recordar que Bolivia y Estados Unidos tienen la relación diplomática congelada, prácticamente no la hay, aunque no se han roto relaciones, pero al no haber embajadores es una relación que está en el freezer. Segundo, la situación de Venezuela es insostenible y su desenlace, que puede ser acelerado, yo creo que esa es una posibilidad por la administración Trump, no puede ser considerada como el resultado de un desastre provocado por los Estados Unidos. Yo creo que Venezuela tiene que asumir que el gobierno venezolano no llevó adelante con mínimo de sentido de responsabilidad macroeconómica la situación interna de ese país. En consecuencia, aquí hay que matizar. Podría ocurrir que el presidente Trump decida acelerar la caída del presidente Maduro y pueden producirse situaciones extremadamente complicadas, porque no es tan simple decir, ok, se va Maduro y se resuelve el problema. No lo creo en absoluto, pero es una posibilidad. Pero maticemos, hay una responsabilidad de 16 años de gobierno en Venezuela que han llevado a ese país donde ese país está hoy. Un siguiente elemento, cuando hablaba de las élites no hablaba solamente de presidentes, hablaba de que los sectores conservadores de nuestras sociedades, no solamente la política, sino la sociedad en sí misma, va a aceptar ese aire que le da para salir otra vez por los fueros de las posiciones más, digamos, retardatarias en temas de los que hemos estado hablando contigo, María. Tienes absolutamente toda la razón. La cuestión de migración afecta a Bolivia porque Bolivia tiene una población muy importante en los Estados Unidos y parte de esa población nuestra tiene problemas de papeles y, por lo tanto, está potencialmente sujeta a ser expulsada del país. Y en ese sentido, nuestro país y nuestro gobierno tiene que decir su palabra, y una palabra firme y una palabra ya ha sido expresada por el presidente, y asumo que eso va a tener una consecuencia directa sobre nosotros. Es decir, el tema de la migración, en proporción los bolivianos no son lo más significativo, pero por supuesto son muy importantes, y cualquier compatriota o cualquier migrante de cualquier país en los Estados Unidos que sufra de esa acción que vulnera sus derechos humanos es una particular preocupación. Y un aspecto que hemos tocado muy lateralmente y que creo que hay que subrayarlo. La negación del problema del cambio climático, el pasarse por alto la grave situación del mundo en términos medioambientales que el presidente Trump está proponiendo, es algo de gravísimas consecuencias para todos nosotros. La producción de petróleo vía fracking con unos efectos sobre el medio ambiente brutales, pero la negación de la realidad del cambio climático. Una cosa interesante, María, a propósito de esa sociedad que tanto te gusta, Estados Unidos, es que los científicos norteamericanos salieron en protesta a la calle por primera vez en la historia, diciendo que es inaceptable. Que solo tenían la calle. Ahí va. No. Por supuesto que tiene. La prueba de que tienes a los jueces es que le han parado el tema de la misma. No solamente tienes la calle, tienes el sistema judicial. El sistema jurídico. Ahora bien, quiero subrayar algo muy importante. Los científicos que han alertado sobre el cambio climático en los Estados Unidos dicen es inaceptable que una sociedad como la estadounidense y que un gobierno como el estadounidense no acepte sus propias investigaciones como elemento de referencia para tomar políticas públicas e internacionales con relación al medio ambiente. Lo que te demuestra el grado increíble de ceguera o de intencionalidad del presidente Trump sobre el tema del cambio climático. Así, no quieres responder a la pregunta de si esto puede influenciar vía embajada norteamericana en Chile, en Argentina y probablemente en Perú. Porque también tenemos un gobierno de derecha en Perú, a la cuestión marítima. Tienes razón, es una pregunta que es muy importante. Los tres países directamente involucrados en el tema, obviamente, somos Bolivia, Chile y Perú. Las relaciones de Chile con los Estados Unidos durante la administración del presidente Obama han sido extraordinariamente fluidas y de gran simpatía. Sí, la administración Obama ha tenido una gran simpatía por el gobierno de Chile, a diferencia de una relación casi congelada con Bolivia. Eso no ha afectado en el fallo que se conoció el 24 de septiembre de 2015, que fue categóricamente favorable a Bolivia y descalificó completamente la demanda preliminar de incompetencia por parte de Chile. No me da la impresión, por lo menos en la administración de la señora Bachelet, que haya una gran simpatía. Por supuesto, se mantendrá una relación de respeto, como no puede ser de otro modo, pero no creo que la señora Bachelet se identifique precisamente con los valores que representa el presidente Trump. Las relaciones entre Estados Unidos y Chile son buenas, son mucho mejores que las que tiene Bolivia, pero en ese sentido hay que esperar, ojo con esto, el 2018, el año que viene, en marzo, Chile tendrá un nuevo presidente o una nueva presidenta. Probablemente presidente porque no hay en el horizonte candidatas mujeres. Entonces, yo no te daría una respuesta en este momento porque la presidenta Bachelet está terminando su mandato y Bolivia va a tener que enfrentar el tema marítimo con un nuevo presidente de Chile. En el caso de Perú, en principio uno diría que el presidente Kuczynski, que es un liberal convencido, podría tener simpatías por el presidente Trump. Las relaciones de Perú y Estados Unidos son razonables, no creo que sean excepcionalmente grandes. Mi respuesta en términos generales, María, sobre la cuestión marítima es que yo no veo que el tema de la presidencia de Trump sea ni mejor ni peor. Yo creo que el trabajo que está haciendo Bolivia ha demostrado que, más allá de lo que puedan opinar las grandes potencias, los argumentos jurídicos tienen un valor muy fuerte. ¿Sigue siendo embajador de la causa marítima? Sigo siendo. Bien, bueno, nos han hecho un reclamo para cerrar ya el programa. Nos han dicho, no han hablado de la comparación Evo-Trump. que, bueno, yo la anuncié en la propaganda porque justamente un periódico, Página 7, sacó un domingo una suerte de comparación entre Evo Morales y Donald Trump. Y a mí me parece un absurdo, así en serio. A mí me parece que no se puede comparar al presidente Evo Morales con Donald Trump, ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el punto de vista mediático, desde ningún punto de vista. Yo creo que es una comparación muy forzada, muy, muy forzada. No sé qué piensas tú. Son dos personalidades que si tienen algún punto en común, relativo, sería que han llegado desde fuera del sistema para establecer una visión distinta y una propuesta histórica distinta. Pero como lo hemos analizado, podríamos matizar en ambos casos. En el caso del presidente Trump, se trata de alguien que viene del corazón del sistema, es un magnate con más de 3.500 millones de dólares. ¿Qué más representación del capitalismo que Donald Trump? Ahora, desde el punto de vista político, por supuesto, es un outsider. El presidente Morales llegó a la presidencia con 20 años de carrera política en el sindicalismo y había sido diputado nacional y había sido candidato a la presidencia en el año 2002. Por lo tanto, se había incorporado al sistema político, aunque cuestionaba las formas de ese sistema. En consecuencia, ese sería un elemento relativamente próximo, pero también creo que un poquito forzado. ¿Cuál es el espíritu del presidente Morales? Tiene que ver con su origen. Si hay algo radicalmente contrario en el origen entre Trump y Morales, es precisamente dónde nació Morales, en Orinoco, en la más absoluta pobreza, y dónde nació Trump. Entonces, también en el origen. ¿Podría pensarse que el presidente Morales busca y ha construido una hegemonía y un discurso único, y el presidente Trump pretende una hegemonía y un discurso único? Podríamos encontrar ahí una cierta proximidad. Por donde han querido encontrarle es por la relación con los medios de comunicación. O sea, Trump empieza su gobierno peleando prácticamente con los medios de comunicación, acusándolos de tramposos, acusándolos y intentando lo que yo digo, una forma de comunicación directa. Cerraremos entonces, nos queda poquito. ¿Algún análisis sobre la relación de Donald Trump con los medios de comunicación? A mí me parece que es uno de los filones interesantes, es una novedad, y creo que también me gustaría decir al cierre el tema que también lo planteaba Raquel, es decir, Donald Trump nos encuentra en América Latina sin la tarea hecha. No hay integración latinoamericana, no hay mecanismos, son muy frágiles. La embajada norteamericana yo creo que sí puede relacionarse de manera diferenciada con cada país y manejar los hilos de manera muy, muy diferenciada con cada país. No hay mecanismos de integración latinoamericana y creo además que realmente la izquierda no tiene en este momento ni un análisis contundente sobre lo que es Trump, ni mucho menos una respuesta que sea mínimamente interesante. Entonces, Donald Trump nos encuentra en América Latina muy desintegrados, sin las tareas hechas, pero además sin un esquema ideológico, político, una armazón interesante de contestación. Yo creo que ahí la respuesta, por ejemplo, del presidente Evo Morales es una respuesta mínima, chiquita, que no sirve prácticamente para nada. Lo mismo el análisis que aportó el vicepresidente, un análisis muy ridículo, muy pequeño, y bueno, la izquierda está como sin instrumentos para rebatir, para reaccionar. Yo creo que está, que hay un estado de shock todavía prolongado en el conjunto de las fuerzas de izquierda en Latinoamérica y probablemente también al interior de los Estados Unidos. Sin ninguna duda, el choque de trenes entre el presidente Trump y los medios de comunicación es una evidencia muy grande, sobre todo con aquellos medios de comunicación que tienen una fuerte influencia en sectores de decisión en los Estados Unidos. Esto tiene que ver con la imposibilidad de aceptar el cuestionamiento al poder, la imposibilidad de aceptar que los medios de comunicación son en una democracia un instrumento de limitar el poder de quien lo está administrando, lo mismo que el sistema judicial cuando el sistema judicial es independiente, como se está probando en esa sociedad, en Estados Unidos. Lo interesante, y creo que tú tienes razón en la descripción, el presidente Trump busca primero, descalificar y desacreditar a los medios de comunicación, negándoles veracidad y diciendo que mienten. Y los medios han probado la cantidad de cosas que han faltado a la verdad que ha dicho el presidente cuando era candidato y que está diciendo ahora. Y el uso de un vínculo directo con la opinión pública que tiene que ver con esta revolución de los medios. El uso del Twitter como un arma para comunicarse directamente. O la prescindencia en una conferencia de prensa de lo que les preguntan. O incluso la expulsión de algún periodista que no le gusta, de algún medio que no le gusta. Muestra un carácter autoritario inaceptable en una democracia que debe respetar esas reglas de juego. Ahí podríamos encontrar una analogía. La lógica del gobierno nacional de encontrar que el mundo se divide en amigo-enemigo y que quien está criticando, con razón o sin ella, ese no es el punto de debate, al gobierno y al Estado es enemigo o forma un cartel de la mentira, forma parte de una posición que en última instancia tiene una raíz autoritaria, que para mí es el problema más grande de cualquier mecanismo de poder en democracia. El que no acepte que la limitación del poder pasa por la libertad plena de los medios y por respetar en la diferencia lo que los medios opinen. Bueno, y respecto de... Lo de la integración, que sí, me parece muy importante. Yo creo que este es un desafío gigantesco para América Latina, pero estamos en un problema. ¿Cuál es el problema? La lógica de la integración en los últimos 10 años se había ideologizado. Yo no estoy en contra de la ideología en absoluto. Creo que la ideología es una parte esencial de cualquier propuesta histórica, personal o colectiva. Pero la ideologización partidizada, es decir, vamos a integrarnos desde la perspectiva del proyecto del socialismo del siglo XXI, marcó una ruptura entre dos partes que no tenían una visión común sobre elementos más allá de en qué partido estás y cuál es tu concepción de futuro del planeta, en este caso en América Latina. ¿Qué es lo que está pasando? Que los países que formaron parte del bloque del socialismo del siglo XXI están en minoría absoluta ahora. Es decir, lo que era el escenario de principios de siglo para un camino de integración en ese sistema ideológico ya no está funcionando porque son minoría. Sin embargo, lo que tú decías, María, es correcto. ¿Cómo enfrentas el discurso de Trump? En función de una estructura unitaria sobre un mínimo denominador común, más allá de si te gusta el estatismo, si te gusta el socialismo, si te gusta el libre comercio o si te gusta el neoliberalismo. ¿Cuáles son los elementos? La migración. Tiene que haber una política de integración absoluta y de bloque. El tema de la lucha contra las drogas tiene que tener una respuesta absoluta de bloque, y eso no existe. América Latina debe construir su proceso de integración en relación a los Estados Unidos con temas específicos en los que lo que le pasa a México le pasa a Bolivia, en lo que le pasa a Perú le pasa a Costa Rica. Si no entendemos eso en temas básicos, dos o tres, he mencionado dos, migración y narcotráfico, o crimen organizado, para ponerlo mejor, creo que no vamos a ir a ninguna parte. Y en eso tú tienes razón, y creo que es una batalla que no hemos ganado y que estamos perdiendo. No hemos construido una integración sobre esas bases. Ahora, y para cerrar, yo quisiera decir que desde mi punto de vista, y estoy un poco perpleja de todas maneras, yo creo que no ha habido una voz, ni una solita, ni en la economía, ni en la filosofía, ni en la política, en el mundo entero, que haya dado una, que haya rebatido, que haya dicho algo realmente interesante, algo que valga la pena subrayar en torno de Trump. Yo creo que el Papa, vuelvo a él, o sea, no logró, sí, unas críticas muy suaves, no sé qué. Angela Merkel, así, no sé, creo que está en estado de mudez ya, o sea, no la escuché decir absolutamente nada. Desde América Latina, el presidente Peña Nieto da pena cuando habla, da lástima, provoca una pena propia y ajena. En América Latina, por supuesto, el presidente Evo Morales no ha tenido la capacidad de hacer un análisis y plantear, aunque sea solo desde el nivel de discurso, una respuesta que sea mínimamente interesante. Entonces, yo creo que ahorita Donald Trump está actuando en la cancha solo. Esa es mi percepción y me quedo sorprendida por eso. Yo coincido en que hay un momento, la humanidad está viviendo un momento de anonadamiento, lo que tú acabas de decir. Nos hemos quedado mudos, nos hemos quedado, primero, la incredulidad. Estamos digiriendo la realidad que parecía increíble e imposible de que una persona como Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. Este es un factor que hay que entenderlo. Segundo, el presidente Trump no lleva ni siquiera un mes en la Casa Blanca, por lo tanto, hay que acomodar fichas. Tercero, han habido palabras muy claras y muy duras del presidente Hollande de Francia con el tema de la migración y del primer ministro de Australia, al que el presidente Trump le colgó el teléfono y él hizo una declaración muy dura en relación al tema. Es decir, hay algunos hay algunas voces muy importantes, pero yo te diría que las fichas están en reacomodo. Uno de los temas de fondo aquí es cuál va a ser realmente la posición estratégica de Estados Unidos en su relación con Rusia y en su relación con China. Aparentemente el presidente Trump quiere el choque de trenes con China y no quiere el choque de trenes con Rusia. Y eventualmente la posición durísima de Rusia en Siria podría contar increíblemente con el respaldo de los Estados Unidos cuando en el pasado el presidente Obama se había enfrentado claramente a Putin. Por lo tanto, ese acomodo no está claro. Hoy día el presidente Putin ha dicho que pone en alerta a su fuerza aérea y que pide que revisen cómo está la fuerza aérea para una eventualidad de una situación bélica. Es decir, estamos en un acomodo de fichas extremadamente complicado y es entendible que todavía todos estamos digiriendo esta increíble realidad. Bueno, se han quedado muchos temas en el tintero, como la alianza con Israel. Lo tan grave de la situación de Palestina, el tema, por supuesto, del cambio climático, la misoginia le hemos tocado apenas, porque esto da mucho que hablar. Te agradezco muchísimo, Carlos, por haber venido nuevamente a esta cita en Fósforo y Gasolina. El incendio ha estado muy bien y creo que siempre es interesante y agradezco el hecho de que hayamos tenido opiniones como Idoya, como Hugo Suárez, como Raquel, que enriquecen esto porque te permiten otras voces. Es decir, podríamos incluso combinar eso como hacíamos antes con la participación de público que nos escucha, porque creo que eso ayuda mucho a enriquecer un debate tan intenso y tan profundo como este. Muy complejo. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, María. El blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Y sin árbitro.